Buenas tardes y muchas gracias. En realidad se trata, como usted lo ha señalado, de un encuentro que tiene múltiples y diversos eventos, pero fundamentalmente dos que me gustaría destacar. Por un lado, la realización de la primera Asamblea Latinoamericana del Movimiento para la Salud de los Pueblos con delegados de todos los países de la región, y por otro lado, la realización del segundo seminario internacional y talleres correspondientes al tema de acción contra la resistencia bacteriana, a los antibióticos, uso apropiado de antibióticos, de enfermedades infecciosas y bajo un enfoque ecosistémico. Todas estas actividades se desarrollan en el contexto justamente de este encuentro internacional y pluricultural al que han asegurado y han confirmado la participación de alrededor 30 países de la región, así como también delegados de Europa, de África y de Australia. Cuando usted habla en este encuentro del buen vivir, ¿a qué nos referimos, doctor? El encuentro del buen vivir busca y tiene como propósito fundamental el establecer justamente un espacio académico para el debate sobre las visiones que tienen, por un lado, los pueblos originarios, las cosmovisiones de los pueblos originarios, el concepto profundo de lo que significa suma causa o significa buen vivir y su relación estrecha con la salud de los pueblos, con la salud de la población, tanto a nivel del Ecuador como de América Latina. Este espacio es justamente creado para el debate, para la contraposición de ideas, de concepciones, de sentires, de mirares, justamente a través de la academia. Nosotros hemos invitado y este espacio se va a desarrollar en el Teatro Carlos Cuevas Tamariz durante las mañanas, y los ejes tienen que ver con suma causa, tienen que ver con derechos de la naturaleza, con derechos humanos y bienestar humano, íntimamente vinculado al tema de la población, porque el tema de la resistencia bacteriana a los antibióticos, que es otro de los ejes esenciales de este encuentro, está íntimamente vinculado también a la armonía, al equilibrio existente entre las diferentes seres vivientes del planeta, de tal manera que este es un encuentro de carácter académico, pero al que están invitados también no solo científicos e investigadores, sino también activistas sociales de las áreas de las ciencias de la salud, de las áreas de la bioquímica, de la odontología, así como también artistas. Hay un eje denominado de uno de los seminarios de mayor interés, de Reimaginando la Resistencia, que no es sino una visión transdisciplinaria de la resistencia a los antibióticos, en el que tendremos la participación de la Facultad de Artes, de la Facultad de Ciencias Médicas y de otras especialidades de la como la biología, como la microbiología, la antropología. Es decir, se trata de un enfoque transdisciplinaria que plantea la urgencia de romper el paradigma biomédico y ese paradigma centrado solamente en lo antropocéntrico, en la búsqueda de una visión más holística, más integral del enfoque de los problemas de salud colectiva y de salud individual. ¿Quiénes pueden participar en este encuentro, doctor? Están invitados a este encuentro, por un lado, los profesionales y estudiantes de las escuelas o carreras de ciencias de la salud, de odontología, de bioquímica, pero también están invitados los ambientalistas, los ecologistas, los estudiosos de ciencias de la vida en general, puesto que tendremos el aporte de muchos científicos e investigadores de la talla, por ejemplo, de la doctora Helen Wallace del Reino Unido, de la Universidad de Londres, delegada del Instituto de Observación y de Seguimiento de las clonaciones y de genética, que abordará, por ejemplo, por citar un caso, el tema de los mosquitos utilizados contra el dengue genéticamente modificados y bajo el título de la cura peor que la enfermedad, o sea, los riesgos que trae como consecuencia el desarrollo tecnológico. Es decir, este evento lo tenemos que mirar como una oportunidad para la universidad de apostar realmente al desarrollo, porque nuestro criterio y el criterio de la mayoría de las universidades participantes en este encuentro, porque estamos hablando de un encuentro internacional que congregará alrededor de un millar de personas, y estamos hablando con delegados de la presencia de las principales universidades de América Latina, como es la Nacional de Bogotá, como es la Universidad Nacional de Rosario, como son las universidades de Puerto Alegre, así como activistas sociales y líderes de esos países y de esas ciudades, es justamente un ambiente apropiado para debatir, para constatar, para contrarrestar las visiones que existen en los diferentes países y la realidad. Se trata de enfrentar a través de la generación del conocimiento científico, de las evidencias científicas, a fin de que se pueda ellos más tarde transformar también en política pública, el deporte que pueden dar las universidades. ¿Es un encuentro abierto, doctor? Es un encuentro abierto, sin embargo, por motivos de organización, sin duda tendrá sus la necesidad, tiene cupos para ciertos talleres por motivos de logísticos y también por la multiplicidad de actividades que se desarrollan simultáneamente. Durante la mañana, el Teatro Carlos Tamariz es el escenario, pero durante la tarde nosotros tendremos varios eventos paralelos que se desarrollarán en el mismo Teatro Universitario Carlos Cueva Tamariz, en el aula magna de la universidad, de la Facultad de Filosofía, en el auditorio de la Universidad de la SUAI se desarrollará uno de los eventos de mayor importancia, como es Reimaginando la Resistencia, este acercamiento transdisciplinar entre las ciencias de la salud, las ciencias médicas y los diferentes otras profesiones, especialmente artes, tal como lo indicábamos. Doctor, ¿cómo pueden inscribirse finalmente esos talleres que son con cupos limitados? Pueden, en los próximos días se procederá a la apertura de las inscripciones a través del Departamento de Matrícula Diferenciada de la Universidad de Cuenca, y lo podrán hacer a través de Internet.